Memoria histórica. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Milton, ¿cómo te fue en la minga de la limpieza de playas? Muy bien, Marta. Me siento feliz porque las playas quedaron limpias gracias a que tanto la ciudadanía como las autoridades locales y nacionales participaron en esta jornada laboral. Y por si usted no lo sabía, amigo y amiga oyente, cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Limpieza de las Playas. Esta actividad se inició en Texas, Estados Unidos, en el año de 1986, por iniciativa de la Fundación The Ocean Conservancy. Y aquí en el Ecuador se asumió este hábito colectivo a partir de 1993. Cerca de 1,000 voluntarios de la Secretaría de Pueblos participó en la limpieza de las playas 2009. El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno encabezado por Pinochet dio un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas y muchas otras exiliadas y privadas de su libertad. Pese a esta realidad histórica, el pueblo chileno y los pueblos del continente vivimos ahora una nueva época del despertar ciudadano y democrático. Cada primer domingo de octubre se celebra también el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Un pueblo valeroso que estuvo presente y activo en los procesos libertarios. La Secretaría de Pueblos auspició las actividades culturales preparadas para esta fecha. ¡Ay, yo soy el hombre! Y además, Marta, no te olvides que hasta hace poco, el 12 de octubre, era conmemorado como una fecha histórica de trascendencia para América, pues se hablaba del Día del Descubrimiento del Continente. Así es, Milton, pero la sociedad actual es mucho más autocrítica y se plantea la resignificación de esta fecha, no como un descubrimiento, porque no lo fue, pero sí como el Día de la Interculturalidad. Sí, sobre todo porque todos vamos a unir esfuerzos para lograr una verdadera interculturalidad. La Secretaría de Pueblos, que tiene como misión fortalecer la interculturalidad en la sociedad ecuatoriana, prepara un foro con exponentes nacionales e internacionales que tratarán el tema de la interculturalidad. Estás en sintonía de... ¡Te escucho, Ecuador!